si ahora estoy aquí es solo porque así lo quise. No tengo nada que decir, o tal vez sí, si tú lo sientes. Si tú lo sientes. Asturianos, Víctor García a la voz y Alberto Ardínez a la batería, tras ser expulsados de Avalanche, deciden montar una banda que a la postre se convertirá en una de las más grandes de la historia del heavy metal español, con discos de oro incluidos. Y aunque la banda actualmente atraviesa un periodo de parón indefinido, eso no es óbice para que sigamos disfrutando como enanos, con temarracos como el Ignaso, que va a tronar a continuación. Warcry, hoy gano yo. ¡Gracias! Con Maiden se disparan todas las pasiones en el mundo del heavy metal, la banda más querida, amada e idolatrada, con temazos como este Run to the Hills. La doncella de acero consigue la locura colectiva y el estado pleno de felicidad entre todos sus seguidores. Up the Irons, Iron Maiden, Run to the Hills. La afamada banda británica de rock alternativo Radiohead, en el año 1993, con su disco Pablo Honey y con el single Creep, que por cierto se convirtió en todo un suceso en las listas de ventas, pero que sinceramente a la banda le terminó por asquear el tema y no suele ser pues uno de los fijos en sus conciertos. No obstante, el impacto y la fama que consiguió este tema, es bueno de recordarlo y volver a darle cancha. Radiohead y el tema Creep. We'll be right back. anywhere before. Couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Y de los Radio Hit nos vamos ahora a unas leyendas del punk rock como son los Ramones. Los Ramones que se la mandaron en su disco de 1992, El Mundo Bizarro, donde facturaron una de sus mejores himnos para mí, sin duda alguna, de la banda. Compuesto, un tema que fue compuesto por su bajista Didi Ramones. Los Ramones con el Poison Heart. I never lived. Las glorias germanas de Harry y Heavy Metal Scorpion tuvieron uno de sus flashes de genialidad más superlativos en el año 1984 con su disco Love at First Sting y el tema Rock You Like a Hurricane, que ya ha formado parte del ideario colectivo, siendo muy frecuente su utilización en series, en películas, en videojuegos o comerciales de televisión. Scorpion, Rock You Like a Hurricane. Like a hurricane. Siempre me he declarado fan absoluto de los Skid Row en la época de Seth Bach como cantante. Todos sus discos fueron auténticas obras de arte y era imposible no conectarse al carisma eléctrico de Sebastián, este gran Sebastián que encarnaba al frontman total, actitud para dar y tomar, pura energía en directo y llevándose el peso a las espaldas de una audiencia enardecida y, como no, un pedazo de vozarrón brutal. Skid Row, Monkey Business. Tenía yo 11 añitos cuando los Crew parieron pues su cuarto disco. Disco total que contenía trayazos que ya son himnos del heavy como el Wild Side o como el que va a sonar a continuación y que además da título al disco, Girls, Girls, Girls. Disco que fue un éxito en las listas de ventas y que luego se defendió en una legendaria gira donde los Crew se llevaron de teloneros a unos primerizos Guns N' Roses. Fue el tal el desmadre que se montó en esa gira, que Nikki Sixx casi muere en una brutal sobredosis que luego le inspiró el tema Kickstart My Heart. Pero lo que va a sonar ahora va a ser este Girls, Girls, Girls de los Motley Crue. Era yo un chavalín, en esa época en que empiezas a conocer muchas bandas, Estaba de cabeza los sonidos del metal y cada vez más y más me metía en todo lo que era la historia del thrash metal. Cuando cayó en mi poder, pues una cinta de cassette a la cual le saqué la carbonilla, todo sea dicho de paso, como era el trabajo de los Testament. Imposible no rendirse a la calidad del Chuck Billy y del resto de la banda, puro y trepidante thrash metal, que todavía sigo disfrutando a tope como un enano. Testament, practice what you preach. We'll be right back. el pelotazo a nivel mundial que se mandaron los británicos Def Leppard con este discazo de Listeria fue eso, una auténtica histeria de disco, marcándose la machada de vender 30 millones de discos, lo cual pues una auténtica burrada. Un disco que estaba llenísimo de hit singles, donde era difícil elegir un tema porque todos eran de un nivelón soberbio. Disco de diamante, de platino y de oro. Alrededor de medio mundo forjaron el exitazo brutal de la banda The Sheffield. Def Leppard con el tema Histeria. Yeah. Otro discazo de finales de los 80 que me marcó en sobremanera fue el Pump de los Aerosmith, disco que incluía una de las power baladas más alucinantes que he escuchado a lo largo de mi vida. El disco contenía temazos del calado del Love You in the Elevator, el Jane Got a Gun y, como no, lo que vamos a disfrutar a continuación, Aerosmith, What It Takes. So baby, what's Ya lo he comentado en alguna que otra ocasión, pero para mí el disco y la banda iniciática en el mundo del heavy metal fueron los Saxo con el Crusader, legendarios luchadores representantes de la gloriosa New Wave of British Heavy Metal, una escena que tantísimo ha dado a la escena de la música. Honor y gloria, como no, para los Saxo y este tema raco que es el Crusader. We Christians are coming with swords of an high. En el año 1988, los Guns N' Roses lograron encaramar el sencillo de Paradise City al número uno de las listas de medio mundo. A esa altura ya el fenómeno mundial de los Gunners era ya imparable. Un disco absolutamente perfecto, aquel Appetite for Destruction, uno de los discos más colosales y pletóricos en la historia del rock duro, donde cada milésima de segundo era pura y auténtica magia. Guns N' Roses, Paradise City. Thank you. En un programa especial como este, al que hemos llamado Metal Hits Volumen 1, no podían faltar los Deep Purple. De su larga discografía e interminable ristra de hits, era muy difícil quedarse con un tema en concreto. Y por eso, huyendo un poco de lo más manido, me apeteció rescatar este alucinante tema que se incluía en un disco fuera de serie como era el Perfect Strangers. El tema en cuestión, Knocking at Your Back Door. We Desde que escuché esa línea de bajo inicial, supe sin lugar a dudas que estaba delante de un tema descomunal, de esos que Ozzy nos ha ido regalando a lo largo de su trayectoria en solitario. El disco No More Tears, que fue lanzado en el año 1991 y con el que vamos a empezar la cuenta final hasta terminar con este programa en su edición número 220. Tremendo trayazo para iniciar nuestro momento 3, 2, 1. Ozzy Osbourne, No More Tears. We'll be right back. Casi estamos ya terminando esta edición especial y esto se va poniendo a tope, más caliente que las puertas del infierno. Vamos con un himnazo a continuación de los Dire Straits, que se incluían en aquel inconmensurable álbum de 1985, el Brothers in Arms. Este pedazo de himno de la historia del rock, el Money for Nothing, que vamos a escuchar a continuación, fue escrito por Mark Knopfler en colaboración con Sting. Lo dicho, Dire Straits, Money for Nothing. Refrigerator. thinking that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de este viaje radiofónico en la edición de hoy, la número 220, que ha sido un programa especial al que hemos denominado Metal Hits Volumen 1, porque la intención es seguir haciendo algún otro, donde repasaremos temazos de la historia del rock y del metal, y no siempre quedándonos con los más obvios, tanto en grupos como en temas, y creo que en esta primera edición ha sido una buena muestra de ello. No podía privarme del subidón del 15 que me produce echar el cierre con uno de los temas que más me flipan de mi banda favorita en este mundo, los Metallica con The Unforgiven. Thank you.